Viernes de la 33ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos 45 al 48. Al entrar Jesús al templo, se puso a echar a los vendedores, diciéndoles: está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Hoy vemos a Jesús echando a los vendedores del templo, estos hombres que se ubicaban en la entrada al templo, pero que ya era parte del templo, llamado el atrio de los gentiles, y ahí llevaban los animales que comercializaban, animales que luego eran destinados al sacrificio, bueyes, ovejas y demás. También había en ese atrio de los gentiles cambistas, que eran aquellos que intercambiaban monedas cuando los peregrinos llegaban al templo con monedas paganas, monedas romanas o monedas griegas, como los judíos decían que no podían ingresar con esas monedas contaminadas, impuras, por ser paganas, tenían que ingresar con monedas sagradas, monedas judías. Bueno, el intercambio lo hacían ahí, en ese lugar y con esos cambistas. Jesús, al ver esto, reacciona y echa a los vendedores y cambistas del templo. En otro evangelio, el paralelo dice que Jesús hizo un látigo de cuerdas y los echó a estos hombres del templo. Seguramente no pegándoles con el látigo, pero sí usando el látigo de cuerdas para correr las cosas, quitar las cosas, dar vuelta a las mesas. Contra lo que reacciona Cristo es contra esa actitud de hacer de la religión no un fin, sino un medio. Un medio para, en este caso, hacer dinero, ganar plata. Cuando la religión se transforma en un medio para. Ese es el pecado contra el cual Cristo reacciona. Estas personas que están usando la fe de la gente para sacar un provecho personal, una ganancia puramente personal. También Cristo reacciona contra aquellos que están permitiendo a esos vendedores y cambistas estar en ese lugar, en el atrio de los gentiles. Y los que están permitiéndolo son los encargados del templo, los sacerdotes, que también sabemos por el Evangelio, eran personas avaras, igual que los escribas y los fariseos. Con lo cual hay todo un entramado de intereses económicos en torno a la fe de la gente, en torno al culto, en torno al templo, que eso indigna a Cristo y es por eso que reacciona como reacciona. La religión no tiene que ser un medio para pasarla bien en este mundo, para obtener ganancias, sino que la religión es un fin en sí misma. Dios es el fin y no un medio. En una época en la cual, como la nuestra, mucho se habla de incluir, acoger, recibir, no discriminar, han visto que esos verbos hoy están a la orden del día, ¿no? Incluir, acoger, recibir. Nos encontramos, en cambio, con Cristo que no incluye, sino que expulsa a personas del templo. No acoge, no recibe, sino que echa. Y lo hace de una manera poco diplomática, como decíamos, con un látigo en la mano. ¿Cómo entender esto? Bueno, es importante ciertamente ser personas que acojan, tener una actitud de acogida a nosotros. Es importante recibir a aquel que se acerca a nosotros. Es importante incluir, ciertamente, pero estos no son valores absolutos. La inclusión no es un valor absoluto. La acogida no es un valor absoluto. El valor absoluto es la fe. El valor máximo, quiero decir, es la fe. El valor absoluto, máximo, es la caridad. Es Dios. Dios es absoluto. Con lo cual, la acogida, la inclusión, o la, como se llama hoy, no discriminación, tiene un límite en la Iglesia. En la Iglesia. Y ese límite en la Iglesia, en el mundo fuera de la Iglesia será distinto, pero en la Iglesia hay un límite, y ese límite es el pecado, la inmoralidad o la herejía. Ciertamente tenemos que ser personas abiertas, inclusivas, con una actitud de acogida, pero no a cualquier precio. Incluimos al pecador, claro, cómo no, si Cristo ha venido a salvar a los pecadores, a curar a los enfermos, dice Jesús, Él ha venido a curar a los enfermos, pero siempre y cuando el pecador quiera dejar de serlo, o el pecador quiera convertirse, siempre y cuando el enfermo decida curarse, decida aceptar la medicina que le propone el doctor, el médico. Porque si el enfermo no quiere curarse o quiere fabricarse una medicina según el propio gusto, el propio paladar, una medicina que tenga gusto a frutilla, una medicina que no sea invasiva, una medicina que no le cause demasiadas molestias, con esa actitud, el enfermo no podrá curarse. No es el enfermo el que tiene que decirle al médico el remedio a tomar, es al revés. Y en la Iglesia ocurre lo mismo. No somos nosotros que tenemos que decirle a la Iglesia lo que la Iglesia tiene que pensar, o lo que la Iglesia tiene que orar, o lo que la Iglesia tiene que creer. Es al revés. Es la Iglesia la que nos enseña a nosotros cuál tiene que ser nuestra actitud frente a aquello que Dios nos revela, frente a la medicina que Dios nos propone. Aunque ésta sea amarga, aunque la medicina que Cristo nos propone no tenga gusto a frutilla y sea un poquito invasiva o dolorosa, si es la mejor medicina, hay que aceptarla. Y digo esto porque en la actualidad, incluso dentro de la Iglesia, hay personas que quieren ingresar al templo, o sea, a la fe de la Iglesia, como los vendedores hoy y los cambistas, pero al mismo tiempo no quieren aceptar la fe de la Iglesia, lo cual es una contradicción en sí mismo, una doblez. Quieren ser parte de la Iglesia, pero no quieren aceptar la fe de la Iglesia, o el magisterio de la Iglesia, o la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, personas que dicen, yo quiero ser cristiano, quiero ser católico, me siento llamado a hacerlo, pero, no sé, la confesión sacramental para mí es un rito que puede variar en el tiempo, uno se puede confesar directamente con Dios de manera personal, privadamente, sin el sacerdote. Bueno, con esa actitud una persona no puede ser parte de la Iglesia y pensar de esa manera, porque así no piensa un católico, así piensa un protestante. O que la persona diga, bueno, yo quiero ser católico o católica, pero para mí la Eucaristía no es presencia real de Cristo, sino un símbolo, un mero símbolo de Jesús, o para mí, no sé, el diablo es un símbolo, pero no es una persona real, no existe, sino que es un mito, un símbolo, o una fuerza del inconsciente, una fuerza oscura de la psiquis. O si una persona dice, no sé, el infierno no existe, o el infierno está vacío, pero al mismo tiempo se llama católica, no puede serlo. O si una persona dice, yo soy católico o católica, pero no sé, estoy a favor del aborto o a favor de que las personas juntadas o rejuntadas comulguen igual la Eucaristía en pecado mortal, o que las personas que están en matrimonio homosexual o en pareja, siendo del mismo sexo, que la Iglesia las bendiga, las case. Bueno, con esa actitud no se puede ser parte de la Iglesia. La inclusión, si bien es un valor, no es un valor absoluto, tiene un límite, y ese límite, repito, es el pecado, la inmoralidad, la herejía, frente a la cual todos nosotros tenemos que ser firmes, claros, y saber poner el límite. Saber poner el límite. No podemos incluir el pecado, no podemos ser cómplices del mal o de la herejía, no podemos. Tenemos que amar a todos, sí, claro, ciertamente. Tenemos que amar a los pecadores, por supuesto, porque Cristo nos ama a nosotros, a mí en particular, que soy pecador. Por supuesto que hay que amar a los pecadores, pero no amar el pecado. Amamos a los pecadores, amamos o intentamos amar a los enemigos, pero condenamos el pecado. No podemos ser cómplices del pecado. Con lo cual, el valor de la inclusión o de la acogida, insisto, tiene un límite, que es este que acabo de decir. Es importante que lo entendamos. Jesús dice en otro lugar del Evangelio que muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Es decir, Dios llama a muchos a la salvación. Más aún, Dios llama a todos a la salvación. Pero no todos son elegidos. Son elegidos aquellos que desean convertirse, aquellos que desean aceptar la fe de la Iglesia, aquellos que no quieren tener la fe según el propio gusto, o el propio placer, o la propia medida, o la propia mente, sino aquellos que desean aceptar la fe que la Iglesia les propone. Esa es la actitud principal, y para eso hay que desear un cambio de vida, la conversión, arrepentimiento. Pidamos al Señor que nos ayude a entender el Evangelio de hoy, este texto tan fuerte, si se quiere. Alguno podrá pensar, uy, este texto es muy fuerte, es muy chocante, Jesús echando a la gente. Alguno podrá pensar, esto es muy, muy ortodoxo. Y sí, Jesús aparece hoy como, si se quiere, ortodoxo o rígido. Pero no lo hace por ser cerrado, sino que lo hace por caridad. Porque caridad es también decir la verdad. Una manera excelente de ejercer la caridad es decir la verdad. Por ejemplo, corregir al que yerra. Por ejemplo, decirle a aquel que no quiere aceptar la fe de la Iglesia, mire, usted, por honestidad, por sinceridad, tiene que quedarse afuera, dar un paso al costado, hasta tanto no reciba la gracia de la conversión. Por caridad tenemos que decirlo, en especial decirlo nosotros, los encargados de velar por el rebaño de Cristo, que somos los sacerdotes, obispos, y el Papa en especial. El Señor nos conceda la gracia de poder entender este texto y aplicarlo a nuestra vida. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.